Hoy hay 40 jugadores en inferiores, de los cuales creo que firman alrededor de 3 o 4 contratos, y a cada tantos años uno de esos se firma en primera división y puede llegar a hacer una carrera en primera división. Sí, me han llamado personalidades importantes de la política, pero bueno, hoy la iniciativa es del club, sale desde el club, y eso es lo que importa. Hoy una si yo hoy me metería en este proyecto con un político o con algún partido, las políticas duran 3-4 años. La idea de este proyecto es que se inserte a nivel nacional en un futuro. Lo importante es que empiece a funcionar en Villa San Carlos, y bueno, como me hicieron hoy la primera pregunta, si mi deseo es que este proyecto sea ley. Me han ofrecido personas en Berisso para que sea primero ley en Berisso, y bueno, eso demuestra que están bastante interesados en este proyecto. Bueno, y sí, me han llamado gente también del Senado de la Nación para interiorizarte del proyecto, y fui a hablar, y bueno, están muy contentos, y bueno, van a seguir de cerca este proyecto, y van a también va a haber un acompañamiento para que se introduzca este proyecto en las instituciones de los clubes del país. Manuel, actualmente, ¿no?, en general se discute mucho acerca de la realidad o la actualidad del fútbol argentino, de la realidad de los clubes. Te quería preguntar una reflexión tuya en torno a no solo a Villa San Carlos, sino en general, ¿cómo lo ves vos en el mundo del fútbol, en el mundo del ascenso, también en la primera división, el tema de la formación integral por ahí de una persona dentro de los clubes? Por ahí uno transita muchos años en un mismo club, como decías vos, por ahí no hay en algunos momentos acompañamiento al tema educativo, o quizás sí. ¿Cómo ves esa formación más integral como persona, con valores, más allá de la estricta cuestión deportiva? Sí, mirá, obviamente que los primeros formadores son las familias, ustedes lo sabrán como comunicadores sociales. Después está el jardín, la primaria, después la secundaria, que te va a reinsertar y dar una orientación vocacional a futuro para lo que vas a dedicarte el resto de tu vida. Hoy la verdad que los clubes, uno se forma como persona en el sentido de que aprende lo que es el compañerismo, aprende la competencia sana. Y bueno, después también está la otra cara, que las instituciones, hoy por ejemplo, yo lo que hablo del proyecto es que hoy la Constitución Nacional en el artículo 14 habla de que enseñar y estudiar es un derecho. Y yo respaldo con la Constitución y le doy legitimidad a este proyecto según la Constitución Nacional y la Ley de Educación 26.206, que te prepara, y es una obligación del Estado que las personas reciban educación. Y hoy al Estado eso se le va de las manos. Y bueno, es por eso que una de las prioridades de este proyecto es que las instituciones hagan cargo para que los jugadores, como dije hoy, se desarrollen como deportistas y también como personas a futuro, para tener una visión crítica de lo que va a ser su futuro después del fútbol. Bueno, Manuel, ¿quiénes te están acompañando en esta idea? ¿Hay alguien que trabaja a la par tuya o más bien lo estás haciendo solo? Sí, este proyecto, si bien lo ideé yo, invité a un compañero de la facultad, Juan Sharman, que es uno de los chicos que de primer año siempre nos juntamos a estudiar, y es muy inteligente, muy capaz, y bueno, está trabajando en el Senado de la Nación, y bueno, ya tiene como una experiencia de empezar a producir proyectos, escribirlos, y bueno, me fue de gran ayuda. Por suerte elegí bien, tuve una buena elección a elegirlo a él para que me acompañe en este proyecto, y bueno, después el apoyo del club, cuando yo lo presenté al club el proyecto, con Alejo a la cabeza, Hace más de un año él me dio el aval y yo ahí lo empecé a escribir. Yo lo tenía ideado, pensado, pero si el club rechazaba este proyecto, yo capaz no hubiese podido seguir con, no lo hubiese ni empezado a escribir, salvo que sea para un trabajo para la facultad, pero la verdad que hay varios factores que hicieron posible que este proyecto, que este 2 de septiembre se haga realidad. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho por la comunicación y te deseamos mucha suerte para lo que viene de ahora en más. Vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias y ya que están invitados para el 2 de septiembre a 18 horas en la sede del club para el lanzamiento de este proyecto.